Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 12 de diciembre. El Patronato Municipal de Deportes celebra durante el periodo navideño unas jornadas de puertas abiertas. Los jóvenes de la localidad de hasta 30 años podrán hacer uso de forma gratuita de las instalaciones deportivas de pádel, tenis, fútbol y fútbol sala en horario de mañana y de tarde hasta las 7. El único requisito es que los interesados deben de realizar las reservas en persona estando en posesión de la tarjeta deportiva. Periodo vacacional, sobre todo las dos semanas que en las que se concentran las festividades de Navidad, pues los días que corresponden, que son laborables de lunes a domingo, establecer unos horarios donde podamos atender sobre todo al grupo de personas jóvenes que vienen a nuestra localidad, que durante el año están normalmente estudiando fuera y que puedan reunirse aquí con sus amigos, con sus amigas y puedan practicar deporte en nuestras instalaciones pues de una forma más fácil o más asequible. La idea que teníamos era concentrar todos los recursos que tenemos en el Complejo Deportivo Municipal y poner a disposición de los usuarios que quieran las pistas de tenis, las pistas de pádel, el campo de fútbol en horario de mañana y en horario de tarde hasta las 7 de la tarde. Y como único requisito para el alquiler sería estar en posesión de la tarjeta deportiva en vigor y hacer la reserva de la instalación en la que quieran personalmente allí en el Patronato Municipal de Deporte. No tiene ningún coste la actividad, excepto el tener requisito de la tarjeta deportiva. Y bueno, creemos que es un impulso para acercar el deporte a este grupo de personas jóvenes, hasta 30 años es más o menos lo que hemos definido, y que puedan acceder a nuestras instalaciones pues en este periodo que, como hemos hablado, se concentra mucha gente en nuestra localidad y da facilidad para que puedan acceder a las instalaciones. Desde el Patronato Municipal de Deportes también se trabaja en ofrecer una nueva imagen para la tarjeta deportiva, gracias a la cual los usuarios de las instalaciones disfrutan de descuentos en sus actividades. Esta nueva tarjeta estará disponible a principios de año. La concejala de Deportes, Virginia Bazán, además ha explicado que durante el periodo navideño la piscina cubierta va a permanecer cerrada por motivos de mantenimiento. Cuando hicimos el análisis, ¿no?, de los presupuestos para hacer las modificaciones y demás, y como yo digo, cuando hemos dicho que se hizo un análisis exhaustivo, porque se ha hecho, y dentro de las acciones de mejora que queríamos establecer para nuestro patronato, pues es tener una tarjeta deportiva que sea atractiva, que muchas veces también, pues lo que es el marketing, pues influye también en que las personas la tengamos o no. Es verdad que la tarjeta pues supone un descuento para la actividad, pero muchas veces, pues yo, como le decía a mi equipo, muchas veces una tarjeta pues que nos apetezca pues usar, nos apetezca llevar en nuestra cartera, una tarjeta también novedosa, ¿no? Y es verdad que no había sufrido modificaciones prácticamente desde que se editó, y bueno, también se está trabajando en ello, tenemos prácticamente el diseño ya elaborado y queríamos diseñar una tarjeta dinámica, una tarjeta que se adaptara a la actividad habitual de cada usuario o cada usuaria, y bueno, así lo vamos a hacer, una tarjeta que defina, pues ya digo, la especialidad o la preferencia de nuestros usuarios, una tarjeta más dinámica, deportiva, y bueno, y espero que, estamos definiendo los últimos toques, espero que le guste a nuestros usuarios, también mirando, por supuesto, pues el coste económico, ¿no? La idea es tener una tarjeta más atractiva, que cumpla el perfil de los tipos de usuarios que tenemos, y evidentemente una tarjeta por modalidad deportiva pues era muy difícil sacar, pero sí va a tener la posibilidad de personalizar la tarjeta. Habrá 5 colores que definan la tarjeta y 5 modalidades deportivas englobadas que podrán definir esta tarjeta. Y como ha dicho ella, estamos perfilando los últimos detalles y nuestra idea es a principios de año pues tenerla disponible. Cuando ofrecemos un servicio de calidad nos vemos obligados a mantener ese servicio, ¿no? Porque para eso los ciudadanos pues demandan y pagan su servicio, ¿no? Nos ocurrió o ha acontecido un hecho en la piscina, en el subsuelo de nuestra piscina, con una maquinaria acumuladores, que ahora Jorge explicará un poquito en qué consiste. Prácticamente es la máquina que mantiene el agua caliente de la piscina, ¿no? Esta maquinaria, bueno, pues tiene un montante de envergadura de hacer el cambio con grúas y demás, que se está haciendo por fases y demás. Este acumulador no se había cambiado desde que se inauguró la piscina y ya pues estaba con continuos averías, continuos arreglos, que prácticamente eso es como tienes un coche viejo, empiezas a hacer el arreglo y al final te cuesta más el collar que... O sea, que había que hacer el cambio, ¿no? Y se decidió, Estado se ha metido este año en los presupuestos y se ha decidido hacer el cambio. Como es el aparato que mantiene el agua caliente, para hacer ese cambio de ese aparato había que cortar el agua, por tanto los usuarios no iban a tener agua caliente. Entonces hemos tenido que decidir cuándo hacíamos ese cambio de esa maquinaria, ¿no? Y ya pues nos planteó la oportunidad. Digo, mira, hicimos un estudio de análisis del número de usuarios que pasan en la época estival por nuestra piscina. Los días estivales, si cuentas los días festivos prácticamente que tienen desde que vamos a hacer el cierre, son 8 días nada más entre fiestas y demás, lo que van a tener nuestra esta piscina cerrada, y vimos que era una oportunidad, porque más vale aprovecharlo ahora que se disminuye considerablemente el número de usuarios de nuestra piscina y tampoco tenemos el programa de actividades, porque en ese periodo se cortan. Uh-huh. Y queremos aprovechar para hacer ese mantenimiento. Cambiamos de tema. En el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. En su intervención se ha referido a los presupuestos municipales para el año 2020, que se llevarán a aprobación plenaria la próxima semana. Jorge Oliva ha anunciado que estos son los primeros presupuestos en los que pueden realizar aportaciones como Grupo Municipal. Ciudadanos considera que el documento presenta una dotación muy limitada en el capítulo de inversiones, lo que ofrece poco margen de actuación al gobierno local. Aún así, ha explicado que Ciudadanos realizará algunas aportaciones al documento. Estos son los primeros presupuestos en los que estamos como un grupo municipal y en los que vamos a poder votar en consecuencia. Unos presupuestos que hemos tenido ya varias reuniones, varias juntas de portavoces sobre los presupuestos. En primer lugar, sí, creo que son unos presupuestos un poco limitados en la parte de bienes y servicios e inversiones. El capítulo de personal supone el 52,65%. Si sumamos los patronatos, se va casi al 60%. Por lo tanto, crea un 40% para el resto de gastos dentro de los presupuestos. Pero si sumamos además los pasivos y gastos financieros, pues se va a los 7.619.000 euros, dejando apenas lo que supone un 67%, dejando apenas un 33% para bienes y servicios en nuestro municipio. De hecho, bienes y servicios se dedican 2.121.000 euros y inversiones 881.000 euros. En primer lugar, esto supone de los presupuestos 684 euros por habitante dentro de nuestro municipio. Si descontamos, como digo, los gastos del capítulo de gastos de personal y los pasivos y gastos financieros, quedan en torno a 3 millones de euros, que supone 180 euros por habitante. Y eso, la verdad, que para un municipio como Ubrique, yo he estado revisando presupuestos de otros municipios dentro de nuestro entorno, y otros municipios de la provincia de Cádiz, que si no es el que menos, realmente el capítulo de bienes y servicios e inversiones de los más bajos de la provincia. Yo instaría en este caso a las instituciones, sobre todo a la Diputación de Cádiz, que es realmente la que depende estas inversiones, porque nuestro municipio, al tener menos de 20.000 habitantes, depende bastante de estas inversiones. Y como quiero recordar, por ejemplo, el plan Invierte, que fueron 250.000 euros, que más allá de que fuera mucho o poco, 250.000 euros para un municipio como Ubrique de 16.000 habitantes no es lo mismo que 250.000 euros, por ejemplo, sin menospreciar a nadie, sin tener nada en contra, para un municipio como Villaluenga, que tiene 400 habitantes. Esto supone un importe considerable. Yo creo que las ayudas deben beneficiar a los ciudadanos más que a los pueblos en sí. No se trata de hacerlo proporcionalmente, todo proporcionalmente, pero sí deberíamos tener una escala en función de los habitantes, porque si no, al final nuestro municipio que está ahí, que no tiene 20.000 habitantes, pero tiene el municipio más grande de la provincia de Cádiz, que no cercano a los 20.000 habitantes, creo que hay otro que Coni o Chipiona, que está Coni, que está en torno a los 19.000, se van a ver perjudicados por este tipo de política de diputación. Igualmente, nosotros haremos todo lo posible lo que respecto al gobierno de la Junta de Andalucía, que gobierna Ciudadanos junto con el Partido Popular, para que tengan en consideración inversiones en nuestro municipio, teniendo en cuenta la escasa capacidad financiera para bienes y servicios e inversiones de nuestro municipio.

era un Belén que tenía unos años, tenía unas escenas de Ubrique, zona del casco antiguo, otros años distintas, y hacíamos una colaboración con ellos, que es lo que le ayudábamos a que pudieran montar allí el Belén en la parroquia, y a su vez nosotros pues hacíamos los turnos de vigilancia de este Belén. Pero lo que era montar un Belén propio de la hermandad en sí, pues no se montaba por el hecho de que ya esta necesidad, digamos que la parroquia de Nuestra Señora de Lao, que es nuestra sede canónica, estaba cubierta. Con el hecho de que ahora ya tenemos un espacio, tenemos lo que es nuestra casa hermandad, que fue inaugurada en el mes de septiembre, finales de septiembre, una vez que pasó feria, pues hemos empezado a llevar a cabo pues este proyecto que hace mucho tiempo teníamos, que era el de montar un Belén como otro colectivo de Ubrique, como lo están haciendo otras hermandades, uh-huh. Y este año pues la primera vez que vamos a tener ya lo que es un Belén propio de hermandad, que se ha colaborado con la Asociación de Belenistas del Convento y con el Belén de la Parroquia. Este año pues podemos decir que sí tenemos ya un Belén propio de lo que es la Hermandad del Cautivo. Evidentemente esta noche vamos a tener allí una pequeña convivencia, todos los hermanos que quieran asistir, la gente de la Junta de Gobierno, costaleros van hasta allí, y don Roberto, nuestro párroco, pues tendrá en bien de decir unas palabras, igual que el hermano mayor, procederá a bendecir el Belén, y ya el Belén quedará, digamos, inaugurado y abierto pues a todas aquellas personas de Ubrique que quieran pasar por la Casa Hermandad y quieran visitar el mismo. Se ha preocupado un miembro de la Junta de Gobierno, Pedro Lobato, que digamos que tiene una gran afición al belenismo, siempre le ha gustado todo lo que conlleva a la iconografía de los portales de Belén, a la figuración, etcétera, y aunque no es un belenista que ha estado, digamos, en una asociación de belenismo, un belenista, digamos, profesional o que tiene una trayectoria ya en Belénes, siempre se ha montado Belénes, por ejemplo, lo que ha sido en el ámbito del colegio, ámbito de instituto, en su propia casa. Y para finalizar, les informamos que el colectivo Cineando en Ubrique ha organizado para mañana viernes una proyección especial en la que el escritor José Manuel Benítez Ariza presenta la película de John Ford de 1941, La ruta del tabaco. El acto tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de Elies Los Remedios. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Oh,